que te quiera, ni siquiera que te extrañe. Solo mereces que te odie cada día más. Por el daño que me has hecho, por el daño que me has hecho, algún día lo vas a pagar. Maldita traicionera, maldita traicionera. Yo cambiaré tu nombre, te llamaré embustera. Maldita traicionera, maldita traicionera. Yo cambiaré tu nombre, te llamaré embustera. Traicionera, yo cambiaré tu nombre, te llamaré embustera. Maldita traicionera, maldita traicionera. Yo cambiaré tu nombre, te llamaré embustera.